La situación económica, nosotros creemos que está comenzando a tener, como dicen en algunos países, algunos brotes verdes a la vista. Por el momento solo brotes, que habrá que esperar a que crezcan y a que den su fruto, pero hay algunas señales de estabilización y a partir de ahí es cuando podríamos hablar de crecimiento.